que dispara. Tengo en el alma un gran sentimiento que vive contento porque es para ti. Es el reflejo de un amor inmenso como el firmamento que no tiene fin. Me hace acordar los niños de mi pueblo contando luceros en noches de abril. Razón de mi esperanza, mi amor, ¿dónde estás? Sabes que sufro porque no te tengo, que eres mi vida, mi sol y mi cielo. Yo quiero es amarte, amarte no más. Que yo quiero es amarte, te quiero mi amor. Canción es aquella ilusión que a mi vida llegó cuando te conocí. Pido a Dios con alma y corazón que haga eterno este amor que no vaya a morir. Pido a Dios con alma y corazón que haga eterno este amor que no vaya a morir. Cuando te acercas un poco a mí, que me miras me hace soñar, y tu nombre me gusta cantar, así se parece más a ti. Y tu nombre me gusta cantar, así se parece más a ti. Enrique Cruz. La primavera que adorna tu vida, que Dios la bendiga cada día más. Y que la estrella divina te diga que eres la más linda, que no hay otra igual. Si yo pudiera también fundiría tu vida y la mía en un amor celestial. Por Dios que me enamora el mágico mirar que hay en tus ojos y que me domina. Me vuelve loco, pasión que me inspira. Tú eres mi delirio y mi adoración. Que tú eres mi delirio y mi adoración. Daré todo lo que yo soy cuando contigo estoy, no hay un ser más feliz. Yo estaré donde quieras, mi amor, donde digas yo voy, quiero estar junto a ti. Yo estaré donde quieras, mi amor, donde digas yo voy, quiero estar junto a ti. Cuando te acercas un poco a mí, que me miras me hace soñar, y tu nombre me gusta cantar, así se parece más a ti. Y tu nombre me gusta cantar, así se parece más a ti. Luis Alejandro Gómez y Sigi Marchena.